Buenas tardes, amigos oyentes de Radio Nacional Tikal, nuevamente con ustedes para llevarles su programa a Nuestra Gente, donde vamos a conocer la vida de personajes que se destacan en nuestra sociedad petenera con un trabajo que muchas veces es de anónimo, un trabajo incógnito, pero que dejan gran huella en nuestra sociedad, que contribuyen al desarrollo de la misma. En esta ocasión, vámonos al campo deportivo, donde contamos con Jaime Humberto Guerra Cepeda, un conocido atleta de nuestro departamento, que más su trabajo ha sido organizativo, donde lo hemos escuchado mucho en los comités de organización de triatlón que se realizan aquí en nuestro departamento, y amablemente pues él ha accedido a nuestra entrevista para que nos cuente parte de su vida y el desempeño que él ha tenido en esta rama deportiva, que muchas satisfacciones le ha tenido a nuestro departamento. Jaime, bienvenido a nuestro programa. Sí, gracias por la oportunidad y felicitarlos, y que sigan adelante con este tipo de programas. Bien, Jaime, nos cuenta que él nace en Santa Elena el 1 de mayo de 1972, estudia la educación primaria en la Escuela Federal de Santa Elena, posteriormente en la Escuela Normal, el básico, y luego se gradúa de maestro de educación primaria. Sí, así es. Mis estudios primarios los realicé en la Escuela Federal José Benítez Gómez. Los de básicos los cursé en la Escuela Normal Julio Mundo Rosado Pinelo, donde mismo me gradué de profesor de educación primaria, para luego continuar mis estudios universitarios en el Centro Universitario de Petén y cerrar la carrera de ingeniero en sistemas de producción agropecuaria. ¿Es la carrera que está ya cerrada? Actualmente la tengo cerrada, solamente me hace falta lo que es el EPS, la práctica supervisada, ya para obtener el título. Fíjame, ¿cómo nace el dedicarse al deporte? Sí, desde pequeño, prácticamente desde que tengo memoria, de los 9 años, yo visitaba mucho la pista de atletismo ya del Complejo Deportivo Maya, que me quedaba cerca de mi casa. Me gustaba mucho correr, corría solo. Luego conocí a unas personas que tenían un equipo de atletismo. Estuve con ellos varios años. Luego un profesor de educación física de la Escuela Federal, me recuerdo, el profesor Oscar, me dijo que quería ver cómo corría y me hizo varias pruebas y me dijo que tenía bastantes cualidades para eventos de pista y salto. Fue como yo me dediqué por varios años a salto largo y a salto alto. Y a un poco de eventos de velocidad como 100 y 200 metros, aunque en ese entonces este deporte y hasta la fecha todavía sigue siendo bastante desconocido, pero esos fueron prácticamente mis inicios en el deporte. Luego, para 1985, se realizó aquí en Petén la primera triatlón hombres de maíz, la triatlón internacional, un evento muy, muy grande que la verdad que nunca se me borra de mi mente. Conocí el triatlón y prácticamente quedé enamorado de este deporte. Comentarles que en 1985 yo fui un espectador, un niño de apenas de 13 años. Me recuerdo muy bien que me fui a Jalón, a Tikal, y me gustó tanto el evento que allá en Tikal después no tenía cómo venir y todo. La cuestión es que se siguió año con año. En 1986 logré involucrarme en el evento y meterme como voluntario del evento de triatlón, ya que este tipo de eventos se necesita de muchos voluntarios. Logré calificar, porque para ese entonces se calificaba para entrar a como voluntario a este evento, y logré entrar como abastecedor. Recuerdo muy bien que a mí me tocó un puesto de abasto de aquí de Pachcamán. Fue en 1986. Para el 87 nuevamente otra vez de voluntario, y me gustó mucho. Para 1988 hice mi primer relevo en triatlón, en la triatlón hombres de maíz. En el 89 la hice completa, y fue el último año que se corrió este evento. Luego en 1990 nació el evento de Hombres de Maíz, que hasta la fecha este año cumple 18 años, que lo fundó don Eduardo Cofiño y actualmente lo organizamos entre los dos. Y hasta el 93 me dediqué a organizar y competir, pero del 93 en adelante creció bastante el evento Hombre Maya, que tuve necesidad de dejar lo que era la competición y dedicarme exclusivamente a lo que era la organización de eventos, que es lo que hago actualmente. Jaime, como vemos, como hemos podido escuchar, es una trayectoria larga que se inicia en 1985 con el placer por el atletismo. Lo descubre, mejor dicho, se descubre a sí mismo y luego pues, recibe el apoyo del maestro Oscar, ¿no? Sí. ¿En el salto largo compitió Jaime en alguna...? Sí, estuve en juegos, más que todo en juegos escolares y en una oportunidad que hubo una competencia aquí universitaria, que también participé en salto largo, y las marcas ya no los conozco, pero sí recuerdo que estaba entre los mejores saltadores de ese momento. ¿Es algo que todavía mantiene en su memoria? El salto, siempre me han gustado mucho los saltos, el salto alto, el salto largo. Para mí, incluso aún voy a la pista y a veces me meto, aunque está ya la fosa hecha a lata de allá del complejo, pero siempre echamos un par de saltos ahí en la fosa. Creo que es algo que tal vez que es como fue lo que yo me inicié en el deporte y me gusta tanto, pero al mismo tiempo es un deporte que aquí en Petén está bastante estancado y no hay mayor futuro para un deportista. Jaime, en 1985 también aparece la triatlón Hombres de Maíz, un deporte que aquí en Petén no se conocía. Sí, la triatlón Hombres de Maíz fue el primer evento internacional de triatlón que se llevó en Guatemala y quizá ha sido el evento más grande. Creo que logró tener la mayor captación de atletas de élite. Creo que la triatlón Hombres de Maíz quedó escrita en la historia del deporte guatemalteco. Creo que yo era un niño, pero recuerdo cuando el Mark Allen, el Scott Molina, la Christian Bushman, aquellos grandes atletas que eran los mejores triatlonistas del mundo de ese momento, que habían salido del Ironman, venían a correr este evento. Creo que fue un evento increíble. Y el trabajo que realizaba para ese entonces los esposos Osoy, doña Eliana y don Héctor, y aquí en Petén, que lo coordinaba doña María Elena de Méndez y su esposo. ¿Corrieron peteneros en esa oportunidad, Jaime? Sí, fue un deporte que despertó, nos cayó de repente aquí en Petén así y nos dejó como helados. Prácticamente aquí en Petén se practicaba el atletismo en pista y en carreras y ciclismo. El triatlón llegó como un deporte nuevo, innovando, pero al mismo tiempo creo que llegó y llegó para quedarse, porque entró en el corazón de mucha gente, que es la gente que lo ha mantenido vivo hasta la fecha. ¿Cómo se involucra Jaime en el triatlón? ¿Por qué le llama la atención al triatlón? En 1985, recuerdo muy bien el primer triatlón Hombres de Maíz que se realizó. Yo no sé cuántos recordarán que se dio inicio en el medio puente de Flores. Increíble el montaje, el movimiento de gente, toda la logística del evento. Era algo muy, muy espectacular. Creo que desde ese momento entró en mí aquella ilusión de involucrarme en este tipo de actividades. Y fue que inicié mi camino en este deporte. Y empecé como atleta, pero luego descubrí que mi vocación en sí no estaba tanto como atleta, sino más que todo en la organización y en los montajes de eventos, que es lo que disfruto verdaderamente. Primero Jaime se inicia como voluntario, luego se anima y participa como relevo. Sí, empezamos como voluntarios. Lo que sucede es que cuando uno es niño, todavía no sabe, yo estaba que me gustaba tanto, pero no había categorías. Habían categorías, pero como que tuvo que pasar unos años para descubrir verdaderamente, porque el deporte no es solo la competencia. El deporte, los que nos gusta el deporte, también es la organización de eventos, porque los atletas, si no tienen eventos, tampoco pueden competir. Yo me corrí el triatlón, que a mí me gusta correrlo, pero creo que más me gusta es la organización de eventos deportivos, el montaje de eventos deportivos, que fue que lo que fui descubriendo con el correr del tiempo, que es lo que verdaderamente me gusta y es lo que vengo haciendo hasta la fecha. En el triatlón, Jaime, que participó, no sé, ¿tuvo algún premio, algún lugar? En 1989, en la quinta triatlón, que fue la última de las Hombres de Maíz, logré ocupar un segundo lugar en la categoría juvenil. Yo para ese entonces tenía 17, 16 años. Y recuerdo muy bien que me dieron una plaqueta y me parece que me dieron como $50, algo así. Y fue el segundo lugar que ocupé en mi categoría. Satisfacciones grandes, Jaime. La verdad que sí, creo que son recuerdos que quedan en uno y algo que lo hace a uno levantarse cada día y seguir adelante. Luego de que pasa de ser atleta con Triatlón Hombres de Maíz y ver que termina la tan esperada Triatlón Hombres de Maíz que había llegado a Petén, ¿qué pasa después? Sí, gracias a Dios, don Eduardo Cofiño, que estuvo corriendo durante los 5 años la Triatlón Hombres de Maíz, fue de los primeros guatemaltecos que en correr la triatlón, la Gran Hawái, el Ironman de Hawái. Terminó la Hombres de Maíz, creo que quedó un año así como que se habían acabado los eventos de triatlón, y en el 90 cabal al año, don Eduardo inicia otro evento que es la Triatlón Hombre Maya, un evento que se corrió por primera vez en 1990, en junio. Me recuerdo muy bien que tuvo una participación bien escasa de apenas 22 atletas, entre ellos ahí estábamos nosotros, pero tal vez esta transición entre la Hombre de Maíz y la Hombre Maya fue lo que no dejó que este evento se muriera aquí en Petén. Y a raíz de esto han venido surgiendo nuevos eventos y nuevos atletas aquí en nuestro departamento. Con la llegada del Hombre Maya ya no es internacional, es atletlón, es nacional. Sí, son eventos de proyección diferente. La proyección de la Hombre de Maíz tenía una proyección internacional. Tenía muy buenos patrocinadores y que es la clave en ese tipo de eventos. Y la cantidad de eventos de triatlón que habían alrededor del mundo en ese tiempo eran bien escasos. Ahora el triatlón se ha regado tanto en el mundo que casi cada fin de semana hay triatlones y todas las triatlones son buenas. Ya para 1990 ya eran El Salvador, ya México, ya Costa Rica, ya todo el mundo organizaba triatlones. De 1985 a 1989 eran pocos los eventos como la Hombres de Maíz había. Y eso ha sido tal vez una de las cuestiones por la triatlón Hombre Maya. Quedó con proyección, podemos decir, nacional y centroamericana, pero ha sido la misma cantidad de eventos que han ido surgiendo en alrededor del mundo de este tipo de eventos. Bien, amigos, estamos platicando con Jaime Humberto Guerra Cepeda, un atleta muy destacado aquí en nuestro departamento, que sobre sus hombros, mejor dicho, está en al menos 4 triatlones que él año con año pues organiza promoviendo este deporte, apoyando a muchos atletas que de aquí han surgido de nuestro departamento y que se han destacado también a nivel nacional. Jaime, también nos menciona de que él siente agrado y le produce mucha satisfacción el organizar estos tipos de triatlón. Organiza la Niño Maya dentro de la Triatlón Hombre Maya. Sí, yo creo que en 1996 iniciamos con la primera Triatlón Niño Maya. La Triatlón Niño Maya sale a raíz de una solicitud de los mismos padres de familia y profesores de ese tiempo de la comunidad del Remate, que es donde da inicio el evento de Hombre Maya, de que querían un evento también para niños. Y a raíz de eso es que se empiezan a hacer las gestiones y buscar los patrocinadores para montar un evento de niños. Un evento de niños que hasta la fecha ha sido todo un éxito, con decirles que es el único evento de niños de triatlón que se realiza año con año en Guatemala. Es el evento de triatlón de niños más grande de Centroamérica. Hoy por hoy ha logrado captar a niños de prácticamente toda Centroamérica. Este evento vienen atletas de El Salvador, nos han visitado atletas de Honduras, de Belice. Y algo muy bonito que ha hecho este evento es que de los atletas que ahora representan a nuestro país, que son los seleccionados nacionales, su primer evento fue este triatlón Niño Maya. Y lo mismo los atletas que nos han representado a nosotros localmente en otros eventos, siempre su primer evento ha sido la triatlón Niño Maya. También he visto con mucho gusto cómo otros atletas han logrado destacar. Y cuando regreso y en el tiempo y veo los nombres de los niños que participaron en los eventos anteriores, veo por ejemplo que corrieron triatlón, que futbolistas que corrieron su triatlón, quizá el triatlón, este tipo de evento fue lo que les despertó el interés a ellos al deporte. Y ahí con eso empezaron a buscar su verdadera vocación como en el deporte. Sin duda que hemos visto a muchos atletas salir de este triatlón y se han proyectado a nivel nacional e internacional, ¿no? Sí, tenemos grandes ejemplos. Minor McKean en la categoría mayor creo que ha sido el atleta que más ha destacado en este deporte aquí de nuestro departamento. Ya formó parte de la selección nacional, estuvo en campeonatos y por algunos problemas no pudo asistir a unos Juegos Centroamericanos, y procesos bien interesantes como Tomás Aguilar Aguayo, niños de Jovompiche que también están en un proceso y que tienen un gran talento y que tal vez en el futuro puedan representar a nuestro país. Y eso sin duda, Jaime, ha sido gracias a que pues nos ha permitido de que estos eventos deportivos se mueran, porque si fuera así no tendrían los niños donde dar a conocer sus cualidades. Sí, más que todo creo que lo que nos ha motivado a nosotros bastante a mantener estos eventos vivos, y hacemos cada año el esfuerzo por tener los eventos, es de ver que en nuestra sociedad de repente vemos que abundan los lugares de vicio, los bares, cualquier cosa que se pueda decir, que hay más cervecerías que canchas de básquet, cosas así, y no tenemos eventos, como que no hay un crecimiento así demasiado grande de cuestiones de vicio. Y en cuestiones de distracciones sanas tenemos poco, y creo que esto es lo que nos ha motivado a nosotros bastante a mantener este evento, para que al menos tengamos un evento o dos eventos al año donde nuestros jóvenes, nuestros niños, los adultos puedan poner su mente y querer correr algún día algún evento. Creo que es como una parte de la proyección que hacemos con este tipo de actividades. Después de la organización de Niño Maya, también siendo estudiante de la Universidad de San Carlos, aquí en el Centro Universitario de Petén, organiza la triatlón del CUDEP. Sí, la triatlón del CUDEP se corrió por primera vez en 1993, se corrió en un aniversario, una triatlón así bastante informal, se podría decir, entre las fregaderas de los compañeros y todo. Ya aún todavía no era estudiante de la universidad, pero sí vi el evento. Pero nació así como de una forma informal, ¿no? Nunca se pensó en formalizar un evento y crecerlo. En 1994, que ingresé yo al centro universitario, retomé yo el evento y comencé a hacerle una organización un poco ya más con contactos y ya con un poco más de visión. Y hasta la fecha hemos corrido 13 eventos de estos, y la triatlón del CUDEP es una de las triatlones que más les ha gustado a los triatletas a nivel nacional, por el escenario que tenemos, que se va a Flores y todo, un escenario muy muy bonito. Es aquí en el área central, ¿no? Sí, es el evento de la ciudad, le decimos nosotros. Y dentro de la Universidad de San Carlos, ¿qué otros centros universitarios serían triatlones? Solamente la San Carlos Central, que no tiene eventos así formales, que los organiza año con año. De repente informalmente organizan un evento, pero al siguiente año ya no lo organizan y así, pero formalmente solamente el CUDEP es que tiene un evento que se corre año con año de triatlón y que es de proyección nacional. Bien, Jaime, también aparte de la triatlón organiza la famosísima ahora Travesía al Lago. Sí, esta fue una invitación que tuve yo hace 4 años de parte de don Carlos Salazar, que en sí es el fundador de este evento de la Travesía al Lago, y de don Julián Tezucún y de don Eric Montealegre, que me invitaron a formar parte de la organización hace 4 años, lo cual yo accedí gustosamente porque es lo que a mí me gusta. Miré que el evento tenía un gran futuro. Y actualmente prácticamente se puede decir que organizo este evento. Me han dado toda la oportunidad para que yo desarrolle el evento y lo crezca, y con decirles que este año ya es una de las mejores travesías que se están corriendo en Guatemala después de la de Amatitlán, y creemos que este evento tiene una proyección internacional para de aquí a 5 años. Es un deporte, es una actividad que está creciendo año con año, ¿no? Sí, la primera vez que yo estuve en este evento, en lo que es la participación, fueron 16 atletas. Este año estábamos rebasando en lo que es participación en atletas, 60 atletas, pero creo que no es tanto importante la cantidad, sino ya la calidad de atletas que están viniendo a este evento. Ya este año tuvimos atletas de élite en este evento, y más que todo la proyección, la organización que tiene este evento, la colaboración que hay de parte de la municipalidad, de los patrocinadores, y más que todo la confianza que ha habido que me han tenido para organizar este evento, y la experiencia que tengo, que ya se me facilita bastante organizar este tipo de actividades. ¿Eso es en el mes de marzo? Sí, generalmente se hace la tercera semana de marzo de cada año. ¿Está también la Triatlón Gran Jaguar? La Triatlón Gran Jaguar es una triatlón de larga distancia. Este año se va a correr la 6ª edición. Yo estoy involucrado en la organización de este evento desde el primer año. Es un evento que organiza la Federación de Triatlón de Guatemala, pero que me lo ha cedido para que yo lo monte aquí en Petén. Es un evento que tiene un gran futuro. Es decir, comentarles de que este es el único evento de larga distancia. Larga distancia se le dice de larga distancia porque se nadan 2 kilómetros, se hacen 90 kilómetros de bicicleta y 21 kilómetros de carrera pedestre. Es lo que nos da un evento de larga distancia. Es el único que se corre en Centroamérica. México tiene uno, y el escenario que tenemos aquí en Guatemala comparado con el de México, por ejemplo, creo que es un evento que también tiene mucho futuro más adelante. Mucha exigencia, ¿no? Bastante, creo que es un fondo completo. Después de este evento solo están los Ironman, y los Ironman están así bien, bien reservados, no se corren más de 10 alrededor del mundo. De repente algún día en nuestro departamento logremos organizar unos eventos de estos. ¿Dónde se realiza la Gran Jaguar? Este evento se realiza también en el Remate, Pachacamán, Tikal, y se corre en Tikal. ¿El campo de Travías? Sí. Mi Jaime, eso de la organización deportiva de estos eventos también le ha llevado a múltiples reconocimientos, ¿no? Uno de ellos nos cuenta que es de parte de la Universidad de San Carlos. Sí, el año pasado, el antepasado, fue que la Universidad de San Carlos me dio un reconocimiento por la trayectoria deportiva y por la proyección que ha tenido la universidad por medio del evento que yo les organizo. También está un reconocimiento de la Federación de Triatlón de Guatemala. Sí, no recuerdo cuándo fue, pero de la Federación me han dado varios reconocimientos, también por la trayectoria y la organización de los eventos aquí en Petén, ya que el grado de organización de montaje de eventos que tenemos aquí en Petén actualmente es el mejor que hay en lo que es a nivel nacional. ¿Y el Comité Olímpico de Guatemala también? También me dieron un reconocimiento de parte del Comité Olímpico de Guatemala. Algo que también, que esto ya no, bueno, fue por la trayectoria de Jaime en el deporte, pero fue un más social, uno de la Secretaría de la Paz. Sí, el año pasado también me dieron un reconocimiento prácticamente también por los eventos deportivos que organizo y la proyección que tienen estos eventos. Se me dio un reconocimiento de parte de CEPAS, creo que es, de por amigo de La Paz o algo así, que me dio de parte de CEPAS y de la Municipalidad de Flores. Eso también del triatlón ha llevado a Jaime a salir de nuestro país con un curso que recibió en Cancún. Sí, en sí lo que es la organización de eventos deportivos es algo, cuando uno se involucra de lleno, es algo bastante, bastante complejo y los conocimientos son bastante, bastante profundos. Y a mí se me dio la oportunidad de estar en un curso de montaje de eventos deportivos en Cancún hace 3 años, que prácticamente es mi base donde yo he logrado adquirir bastantes conocimientos y hacer de los eventos lo que son ahora. ¿Qué experiencia le dejó este curso, Jaime, con compañeros de otros países? Sí, yo creo que es bien importante el ambiente que se forma y conocer. Yo tuve la oportunidad de conocer a los organizadores, por ejemplo, de los Ironman, a los organizadores de la triatlón de Roatán. Prácticamente estábamos todos los que nos dedicamos a la organización de eventos deportivos de todo el mundo, y para mí fue una gran satisfacción estar en este evento, ya que sin darme cuenta me di cuenta que hoy me estoy dando cuenta que ya formo parte de un grupo que en sí nos gusta lo que es la organización de eventos, y que los eventos que nosotros tenemos aquí en Petén ya son vistos a nivel internacional también, ya se les reconoce, ya tienen una trayectoria, y la calidad del montaje que se hace ya se puede decir que es un montaje profesional. Para que lo hayan invitado a una reunión internacional, pues eso ya dice mucho y habla cosas buenas de aquí de Petén, ¿no? Sí, yo creo que el ponerle ganas, el no dejarlo morir los eventos, el cada año ir corrigiendo los errores anteriores, es lo que me llevó y que me gané el que me invitaran a este curso. Para mí fue una gran satisfacción. Y que pues seguir adelante y tratando de mejorar los eventos que hacemos aquí en Petén. Lo bonito es de que de repente yo lo hacía porque a mí me gustaba, pero me di cuenta que los eventos que organizo no han pasado desapercibidos, han tenido una proyección y yo creía que era nacional, pero en sí ya hay un reconocimiento en la organización de los eventos a nivel internacional. O sea, ya estamos en niveles como los eventos que se organizan. No podemos decir como los mejores eventos, pero sí estamos como entre los mejores eventos que se organizan en lo que es Latinoamérica. Jaime, y hablando de también dentro de lo que ha sido el deporte, que es prácticamente su vida, ¿no? ¿Qué es lo más difícil que le ha tocado vivir a Jaime? En lo deportivo, creo que en los eventos, en el montaje de eventos es algo muy difícil el mercadeo deportivo, porque yo podré tener mucha voluntad y muchas ganas de montar los eventos, pero si no consigo patrocinadores se me hace imposible. Y tal vez el abrirme las puertas y conocer a los patrocinadores de los eventos ha sido una de las cosas más difíciles. Gracias a Dios ahora ya las marcas fuertes de aquí de Guatemala ya conocen mi trabajo, ya tengo contactos directos con ellos, yo los llamo, ya saben que cuando yo llamo y les digo que voy a estar involucrado en tal evento, casi con toda confianza ya me dan los patrocinios. Creo que tal vez el abrirme esas puertas ha sido una de las cosas más difíciles. Algo también difícil de mencionar, Jaime, ¿cuál ha sido su satisfacción más grande? Bueno, actualmente para mí este año, después de que organicé el evento del primer campeonato nacional de triatlón escolar que se realizó en San José, una sorpresa muy grande para mí fue que me dieron la oportunidad. Para este año Guatemala va a organizar los Juegos Centroamericanos CODICAER, que van a ser en agosto próximo. y para mí fue una gran sorpresa que me dieran la organización del evento de triatlón, el montaje de evento de triatlón. O sea, yo ya voy a ser el encargado de montar el evento de triatlón en estos Juegos Centroamericanos, y al mismo tiempo se me está dando la oportunidad que forme parte del comité organizador de los Juegos y forme parte de la ceremonia de inauguración. Creo que para mí es tal vez hasta ahorita una de las más grandes satisfacciones. ¿Se lo esperaba, Jaime? La verdad no. No, como yo te digo, siempre uno hace el trabajo sin que, creyendo que nadie se está viendo lo que uno hace, pero en esta oportunidad sí, yo les agradezco bastante la oportunidad que me están dando ya de ir a organizar eventos. Y también ya se nos empiezan a abrir las puertas porque hay unos amigos de Belice que quieren que les vayamos a montar unos eventos allá y ver de qué forma podemos ir extendiéndonos y creciéndonos. Y más que todo, poniendo alto el nombre de nuestro Petén. Jaime, ¿cuáles son sus sueños? Tener algún día un campeonato mundial de triatlón aquí en Petén, tener un equipo de triatlón, un club de triatlón aquí en Petén de alto rendimiento, con todas las facilidades que se pueden dar, porque actualmente tenemos un equipo de triatlón, aunque está bien, pero todavía nos hace falta bastante que caminar. Creo que seguir en esto y algún día llegar a organizar un campeonato mundial de triatlón aquí en Petén, que es, hay un gran escenario aquí para organizar un evento de estos, que en Latinoamérica los únicos que han tenido la oportunidad han sido Cancún y Brasil, y nosotros que ya estamos un poco cerca, pero tal vez ya tenga que pasar algunos años para que se nos dé esto. Indudablemente que sí, vamos a ver este tipo de eventos aquí en nuestro departamento, gracias a la organización y hemos visto el trabajo que Jaime, por eso es justo y es necesario que nuestra gente pues conozca a aquellas personas que con su trabajo ahí sí que de manera incógnita pues hacen, y que eso también engrandece a nuestro departamento. Sí, yo creo que lo importante es que descubramos cada quien qué es lo que realmente nos gusta. Creo que el momento en que descubrimos cada quien qué es lo que realmente nos gusta, hacemos las cosas casi involuntariamente. Caminamos y avanzamos tanto que no nos damos cuenta, y cuando no queremos, y cuando volteamos a ver, ya hemos caminado bastante. Bien, amigos, esta es la plática que tenemos con Jaime Guerra, un atleta destacado, no solo como un participante más, sino que organizador de múltiples actividades deportivas aquí en nuestro departamento, y que amablemente pues nos ha contado parte de su vida. Gracias, Jaime, por atender a nuestro llamado, a nuestra entrevista, y contarle a nuestra gente el trabajo que usted realiza. Agradecerles a ustedes también la oportunidad y un saludo a la audiencia. Bien, amigos, es así como llegamos al final de nuestro programa, invitándoles para que nos escuchen el próximo viernes a esta misma hora para conocer más de nuestra gente.